En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, qué bueno es estar acá en Escena Indie, este programa que trata de mostrar artistas, bandas que se mueven desde lo alternativo, desde lo independiente. La mayoría de programas dentro del rock y el pop, pero también en algunas ocasiones también coqueteándole a lo electrónico. El día de hoy, un DJ, de hecho, sí, un DJ latinoamericano. Hemos tenido DJs colombianos, pero bueno, hay que decirlo. La mayoría de DJs, cuando hablamos de música electrónica, tenemos DJs o grupos de Estados Unidos o de Europa. El día de hoy, Claudio Medina. Pero pues, no es como el nombre de un DJ, realmente tiene el nombre artístico DJ Who. así como, sí, como Doctor Who, es el DJ Who. Es un nombre que empieza ya a sonar en muchos escenarios, empieza a aparecer en muchos grandes festivales del mundo, en su país natal Chile, en grandes festivales como Lollapalooza, y en grandes festivales en el mundo, bueno, Latinoamérica por lo menos, incluso llegando al Estéreo Picnic en Colombia. Además hay algo muy curioso, es un grafitero, sí, que fue como cambiando, no creo que haya dejado las latas, los spray para hacer música, no, simplemente también le abrió espacio a la música, además de las latas, de la pintura. Pues escuchemos un poco de su música hoy en Escena Indie, DJ Who, acá en la emisora cultural de Pereira. Rhythm in your body is what you want, and it tastes of frozen lips, a craving love. Cause I don't need nobody for emotion until my feet go numb. Until my feet go numb. Until my feet go. Personalmente me asusta, el seguro y pinche se va fruta, golpe de suerte, pero nunca te oculto, y eso lo sabe. Escena Indie, música sin barreras. Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Wake you up and wait for your eyes to find me. Filled up with smoke and sound, it makes me feel better, happier than where we've gone. The touch of your lips on my heart tells me there's nothing else, but the sand keeps on falling, crashing to the ground. We deserve what we want. Reach our hands into the stars. Make me feel that I have won. And I'm landing, so tell me nothing. So tell me. You can take me and run away. Continuamos en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y en internet emisoraculturaldepereira.com. Estamos escuchando el sonido de el chileno DJ Ju. Como les decía en el primer bloque, su nombre original es Claudio Medina. Hay algo bien importante en la forma de hacer música. Pues de entrada es muy llamativo que él era un grafitero y pues hoy en día es un DJ importante. Y que no hace música como por hacerla, sentarme en un computador o frente a un tornamesa y una consola y hago música, no. Realmente va buscando historias que contar, y va creando armonías, motivos musicales, basado como en esas historias y además con mucho instrumento análogo, realmente grabado de manera analógica y que con todo esto va creando sonidos. También cuenta con colaboraciones y mucho más. En el año 2024, yo les había dicho en el bloque anterior que bueno, participó en el Lollapalooza de Chile, pero realmente también estuvo en esa versión gringa, la versión de Estados Unidos, que es la principal. Lollapalooza es un festival muy grande de músicas diversas que nació en Chicago. Pues estuvo este DJ allá participando en el Lollapalooza Chicago año 2024. Su música ya es muy aceptada en varias partes del mundo, con muchas reproducciones en plataformas como Spotify. Y su música ya ha sido escuchada en países como Inglaterra, España y Estados Unidos. Pues escuchamos un poco más de ese sonido de DJ Ju hoy en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. I was alone, the fears of being tired. Now baby, here's our time. Now baby, here's our time. Lost alone and afraid my heart expired. Now baby, you're all mine. Now baby, you're all mine. I wanna feel alright. Put on that dress you like. We're gonna dance tonight. Let the music pump that feeling in your heart tonight. You're gonna see the light. Come alive, 'cause I got that feeling in my bones. I got it there, I got it through, I got it, 'cause I got that feeling in my bones. I got it in my bones. Touch the sky, but your love will take me high. Oh baby, you're all mine. Oh baby, it's our time. Locked alone and afraid my heart expired. Oh baby, you're all mine. Baby, you're all mine. I wanna feel alright. Put on that dress you like. We're gonna dance tonight. Let the music bump that feeling in your heart tonight. You're gonna see. We'll be right back. Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores. Do your En Escena Indie, propuestas diferentes, música alternativa. Santiago, Chile. Lollapalooza, ¿cómo estás? Let's get this shit right, alright? Continuamos en la emisora cultural de Pereira y este programa que se llama Escena Indie. Recuerden, esto es radio de interés público y social que origina desde el Centro Cultural Lucy Tejada en el corazón de Pereira para gran parte del centro occidente de Colombia, ahí donde llega esa señal de 97.7 FM. También en internet, en emisoraculturaldepereira.com. Estamos con el sonido de DJ Who, DJ Quién, un chileno, cuyo nombre es Claudio Medina. Comenzó en el 2000, quizás, con un sonido más rap, más hip hop, siendo además grafitero, y luego incluso haciendo muchas colaboraciones y grabaciones, pues se convierte en un músico bastante importante para la escena chilena y latinoamericana. Tanto así que cuenta con aparición en el cartel del Festival Stereo Picnic para el año 2025. El festival en su portal lo presentaba de la siguiente manera, abro comillas. DJ Who, proveniente de tierra chilena, donde los Dects son su segundo hogar. DJ Hu va pintando paisajes sonoros que poco a poco se han tomado las tarimas más importantes del continente y que suma a su lista un mundo distinto en el 2025. Cierro comillas. Así mencionaba el festival Stereo Picnic en su portal a DJ Hu. Bueno, yo me voy despidiendo, los dejo con ese sonido de DJ Hu acá en la emisora cultural de Pereira. No se despeguen, sigan disfrutando de la programación de esta gran emisora y los espero en otra emisión de Escena Indie. A todos mil gracias, chao. Find yourself. my side? Am I wasting my time? Calling to your fantasies, hoping they will follow. I'm lost until I find you. Lost until you find yourself. Escena Indie, propuestas diferentes, música alternativa.